promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy martes 13 de junio del 2017 vamos a conversar acerca de las artes marciales, acerca de qué significa en sí el arte, ¿no? Y el arte marcial como un camino de vida. También vamos a discutir un poco sobre el desarrollo de las artes marciales en la actualidad y lo vamos a contraponer sobre la idea de filosofía y deporte, ¿no? También sabemos que actualmente las artes marciales se han desarrollado, están en todo el mundo y también han adquirido de cierta manera un carácter más competitivo, más deportivo. Esto versus, ¿no?, al carácter ancestral y originario, podemos decir milenario, de las artes marciales asiáticas, que tienen un fuerte sentido filosófico de la vida de la persona que practica el arte marcial. Vamos a conversar de estos temas junto a nuestro invitado de hoy. Él se llama Fernando Quimso. Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal, muchachos? Como decía Nata, sí. Yo soy instructor de artes marciales, trabajo en gestión cultural y adicionalmente hago varias cosas, ¿no? Hoy queríamos igual conversar acerca del tema de artes marciales, cómo se han desarrollado aquí en la ciudad y en el transcurso del tiempo, en el ámbito que hay una diferencia bien grande entre una forma de combate, deportivamente hablando, y un arte marcial. Que aquí hay varios deportistas de élite ya, de alto rendimiento, ponte en taekwondo, se puede hablar del boxeo, ahorita nuevamente están saliendo estas artes marciales mixtas, ¿no? Que es la fusión de un arte marcial bien aprendida con otra arte marcial, desde ahí parte y se forma un híbrido, que es de lo que están ahorita recibiendo clases o les pueden enseñar cualquiera de las personas que encuentran en los gimnasios, ¿no? Claro, aquí gracias Fernando por venir. Como él decía, él es instructor y nos va a conversar más adelante también de un taller que están organizando justamente como para retomar este carácter del arte marcial y también traer este tipo de talleres a la ciudad de Quito. Y bueno, queremos irnos como parte introductoria con un primer audio. Aquí nos van a explicar un poco acerca de este carácter filosófico de las artes marciales. Se llama Las raíces divinas de las artes marciales chinas. Los chinos creen que su cultura tiene orígenes divinos. China tiene una cultura inspirada por Dios. No importa si se trata de medicina china, artes marciales, escritura o feng shui, todas son transmitidas por los dioses. Long Fei Yang es un maestro de Kung Fu estilo mantis religiosa de Shaanxi y juez de la competencia internacional de artes marciales chinas de NTD. Yang dice que las artes marciales chinas son mucho más profundas que solo técnicas de combate. En las artes marciales, además de entrenar el cuerpo, elevar el carácter moral de uno es esencial. Solo cuando la moral es alta, se puede desarrollar técnicas externas y habilidades innatas. Solo haciendo que el cuerpo sea físicamente muy fuerte no significa que se es un verdadero practicante de artes marciales. Este sentido de moralidad en las artes marciales muestra la profunda conexión del Kung Fu chino con la religión. No importa si es del templo Shaolin o la montaña taoísta Wudang, todas tienen dentro la cultivación espiritual en las técnicas de artes marciales. De aquí salen muchas historias increíbles. También hay historias de artes marciales en la sociedad y todas tienen un vínculo con el budismo o el taoísmo. Muchas de estas historias son aún contadas hoy en día. Historias como el monje indio Damo, que cruzó un río flotando en un tallo de caña y luego meditó en una cueva durante 9 años antes de enseñar los ejercicios de Kung Fu a los monjes del templo Shaolin. O la historia que dice que el creador del boxeo Tai Chi, Shan Sanfeng, vivió durante 200 años gracias al efecto curativo de su arte marcial. Incluso los caracteres de artes marciales en chino contienen significados internos profundos. Desde la antigüedad, el carácter marcial en chino se ha formado por dos componentes. La parte inferior significa parar. La parte superior es ye, un tipo de arma en la antigüedad. Así que en realidad quiere decir dejar de luchar y dejar de tener conflictos. Entonces las artes marciales tratan de la elevación del carácter moral de uno, no de pelear con alguien o luchar con los demás. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Bueno, aquí compañeros, bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa. Hoy estamos con nuestro compañero Fernando Quimso para conversar un poco, para reflexionar acerca de qué significan las artes marciales y cómo este arte también se está desarrollando aquí en la ciudad de Quito. Cómo mucha gente que practica alguno de estos artes, como decía, puede ser el karate, el kung fu, el taekwondo, a lo mejor ya de manera más deportiva, o también las que ahorita están muy muy famosas, ¿no?, llamadas las MMA o las artes marciales mixtas, y esto un poco contraponerle con este tema que estábamos escuchando un poco en este audio, que era como tomar en cuenta que para la cultura oriental, de manera, digamos, milenaria, el arte marcial, la vida más bien, ha sido considerada como un arte, ya que ellos tenían, por ejemplo, el arte de la caligrafía, el arte de la ceremonia del té, el arte también de hacer los diseños florales, del feng shui, y las artes marciales también consideradas como otro arte de la vida, ¿no? Entonces es un poco contrarrestar esto, no sé tú qué opinas, Fernando, más o menos de lo que estaba en el audio, te hablaban de las artes marciales chinas. A nivel mundial tenemos artes marciales orientales, que sería de donde nace en sí todo el marcialismo, ¿no? Arte marcial, más o menos el significado, la base es algo que te va a ayudar a reflexionar en ti mismo, basado en disciplina, en constancia, en concentración, aumentar eso, con tener tu autocontrol, ¿no? Es una canalización de tu violencia en sí. El ser humano en sí es agresivo por naturalidad, ¿ya? Y lo que te hace entrenar a veces es desahogar eso para exponerlo en otro sentido. Pero aquí han sido, yo creo que, mal utilizadas el concepto de las artes marciales. Se volvió occidental, ¿no? Lo que se habla del otro lado acá, del otro extremo. Les quiero compartir algo. Dice, la práctica de las artes marciales enriquece más el conocimiento que la fuerza, la humildad más que el ego, la confianza más que el orgullo. Es aprender algo que no lo vas a utilizar casi, es golpear sin golpear, entrenar para utilizarlo para ti, para tu autocontrol, una lucha constante día a día, no, no para ganarte una medalla o un campeonato en sí. Yo creo que aquí la mayoría de profesores que entrenan en gimnasios lo que te hacen es competitivo, como lo que estamos hablando en el taekwondo, en las nuevas artes marciales mixtas, el kickboxing, que es una de las consideradas artes marciales aquí, aunque no lo es, ya le dieron un otro rango más deportivo. El Muay Thai, hay algunas, Brazilian Jiu-Jitsu igual. En el taller que vamos a exponer, vamos a hablar acerca de salud, de deporte, el aumento de la concentración que tú vas a tener, ¿sí? Hablar igual deportivamente, que vas a tener, más rendimiento, más fuerza, velocidad, resistencia, agilidad, cosas así, ¿no?, que te ayudan adicionalmente, no solo queriendo pelear o aprender a defenderte, como lo utilizan, creo que mal, ¿no? Me pareció bastante interesante lo que dijiste, Fernando, en torno a la occidentalización que tuvieron las artes marciales en cierto momento, que eso también, digamos, los llevó también a universalizarse, ¿no? A estar como en todos los países. Pero también hay una corriente, como tú dices, que también se ha ido esparciendo, que ha sido retomar como el elemento del arte marcial. Y aquí les tengo un dato que, bueno, ahí según los chinos, la traducción de arte marcial se descompone de dos caracteres, como un poco escuchábamos en el audio, ¿no? Y uno es detener y el otro es un arma parecida a una lanza. Entonces quiere decir detener la lanza. Justamente lo que dicen es que el arte marcial entonces sería el arte de detener la lanza, que puede tener como dos significados, o sea, la lanza de alguien más, de un adversario, pero también es detener la lanza propia. Entonces aquí, por ejemplo, en un blog que está en el internet, que se llama el sentido interno de las artes marciales, nos dice que las artes marciales, haciendo esta traducción un poco más etimológica de la palabra, querría decir el arte de la pacificación exterior y de la armonía interior, que es un poco también de lo que yo estaba leyendo y estaba viendo, es justamente encontrar esa armonía entre mente, espíritu y emociones, ¿no? Ajá, o sea, no trabajas solo tu cuerpo, a veces está mal entendido, tienes que trabajar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu en sí, ¿no? Que serían las tres bases primordiales para hacer un arte marcial. A veces aquí algunos se meten como que, digamos, algo de filosofía marcial, base a disciplina, un poco de esfuerzo, tu autoestima más, que es lo principal que deberías tener ahí. Lo deportivo, que es lo importante, ¿por qué? Porque necesitas sacrificio para lograr tener ese tipo de conocimientos, ¿ya? El significado de lo que más o menos tú dijiste es del Wushu, ¿sí? Es un arte marcial de China en sí. Y el del Sanda, que es el boxeo chino en sí, de lo que estaban hablando en el reportaje. Ponte para mi caso, yo hago Thai, Muay Thai. Entonces el significado etimológico de esa palabra solo es, Thai es ser libre, es solo la palabra libre. Y Muay significa como que vemos un enfrentamiento, ¿ya? Entonces es un enfrentamiento libre lo que significa etimológicamente esas dos palabras. Que a veces ponte, si las unes con el sí, que es un arte, etimológicamente un arte es la maneja, el manejo de distintos estímulos ante las personas, ¿ya? Por eso, si tú pintas, tienes estímulos, abres estímulos a las personas. Si cantas, abres estímulos a las personas. Si tú eres un arte marcial, abres estímulos. ¿Por qué? Estás controlando tu agresividad y canalizándola hacia un golpe, ¿ya? En la cual podemos utilizar más que como digamos, enfrentarnos a alguien, es ante nosotros mismos. Eso quiere decir que si yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana y salgo a correr, ¿te parece que si eres un poco mejor que las personas que están al lado tuyo, que se levantan a las 7? Esos tipos de ejemplos o de netamente cosas adicionales que puedes generar en un entrenamiento te ayudan a ser un poco, digamos, autodidacta y más en despegues hacia ti. O sea, nunca te vas a quedar sentado porque sabes que tú tienes fuerza para realizarlo. Y eso no te lo enseñan enseñándote un golpe, sino en base a disciplina, en base a tratamientos, en base a escuchar a veces un poco de historias o parábolas que se utilizan del Medio Oriente, ¿no? Y también, no sé, un poco para la gente que nos está escuchando, por ejemplo, ¿qué arte marcial sí se practica aquí en Quito? ¿Podrías nombrarnos algunas? Aquí en Quito existen un montón. Ponte, tenemos karate, tenemos el mismo Muay Thai en algunas escuelas, tenemos Brazilian Jiu-Jitsu, que es una adaptación ya al tiempo moderno del Jiu-Jitsu japonés. Acá lo adaptaron más para que sea un poco, quitaron ciertas cosas y aumentaron otras, para que sea un poco más técnico, ¿no? Y que se pueda utilizar en estas famosas artes marciales mixtas. El Brazilian Jiu-Jitsu fue una de las mejores frases que tuvo Roger Gracie al crear esto, fue que la naturaleza es para los más fuertes, y él había inventado el Jiu-Jitsu para igualar las fuerzas. Entonces hay bastantes, como te digo, artes marciales aquí en Quito, pero lo principal yo creo que tú deberías es averiguar quién es el que te está inculcando, quién fue el maestro de él, dónde aprendió, si solo estuvo 2 meses, 2 años, 15, 8, sí, para que sea un poco más consciente de las experiencias de compartirte o enseñarte algo a ti, ¿no? ¿Qué tal? Qué gusto, Fernando, tenerte aquí en Frecuencia Subversa, Bacanzazo. Igual así, por preguntarte un poco, como las artes marciales son privilegio o exclusividad como de la nota oriental, o tal vez hay algunas que sí se desarrollaron en otros contextos, tal vez aquí en lo andino. En lo andino, verás, más o menos lo que estábamos averiguando y conversando con gente que trabaja bastante en lo que es cosmovisión y cosas andinas, aquí en el Tinku podrías compararlo con algo, digamos, no marcial, pero más como, digamos, de enfurecimiento. Y el círculo te ayuda a canalizar esa agresividad que te decía que todos los humanos lo tenemos. Claro. Y un arte marcial se enseñó para canalizar esa energía y expulsarla en el momento adecuado. Es fácil enojarse, pero no enojarte y botar todas tus iras en el momento, en el instante y con la persona adecuada es complicado. Entonces eso más o menos en el tinku, en los círculos que trabajan nuestros indígenas aquí, se transmite más o menos esa información. De ahí en el tema de peleas, de competencia, de eso, creo que tenemos un arte marcial ecuatoriana que fue conformada aquí hace unos 6 años. La formaron, la ingresaron en el tema como político, que se puede decir, pero son mezclas y combinaciones de artes marciales inventadas, ¿no? ¿Y cómo se llama? Sabes que no tengo, ¿no? Tú luces como arte marcial ecuatoriana y te sale en internet ahí, es, claro. Es un loco que hizo aquí en la concentración. Pero así. Como dicen así, en los rituales así de nosotros andinos, así la toma de la plaza es en Cotacachi, es una sacadera de... Eso es la sacadera de madre que nosotros tenemos aquí. Bueno, también digamos que todos los pueblos han sido de alguna manera guerreros, ¿no? O sea, uh-huh. Los pueblos, digamos, desde tiempos así ancestrales, por el tema de defenderse... De crear territorios, etcétera, ¿no? Pero sí ha sido como la línea oriental la que fuertemente ha... Es que ponte, si hablamos de la línea de dónde nació, o sea, ponte nació en Japón, en China, en las bases orientales, pero ¿cuál fue la base inicial? Era que salían a la guerra, netamente todos los ejércitos japoneses, chinos iban a la guerra, y a alguien le gustaba cómo tú combatías en la guerra en sí, ¿no? Entonces, como se puede decir, en la toma de la plaza, ¿no? Entonces, mientras estabas en la pelea, veían cómo manejabas armas, cómo utilizabas tus manos. Al ya tener el tiempo de paz en Japón, la gente empezaba a ir a unos pequeños como los doyos, que eran como la casa de cualquier luchador o guerrero que fue a la guerra, y les pedían que les enseñen a manejar lo que ellos utilizaron ahí. Esa fue como que un inicio en sí de las artes marciales. Después, porque tú estás, haz cuenta que estás enseñando a matar, ellos generaron algo adicional, que es la filosofía marcial. Ya que tú puedes aprender, sí, pero aprende para no utilizarlo. ¿Ya? Y ahí es lo que empezamos ya a encerrarnos un poco más en nosotros, a un poco a botar el desapego ante todo, que es una de las teorías más fuertes en el budismo y en el taoísmo, donde más en algunas artes marciales, que es el desapego a ti, ante todo. ¿Sí? ¿Y eso como qué querría decir? Te puedo hablar de las 4 verdades universales que tiene el budismo, que la vida se basa en sufrimiento, es una de las primeras bases de eso, ¿no? La segunda te dice que tu sufrimiento se viene en base al deseo. La tercera te dice que cuando tú encuentras la causa de ese deseo, se extingue tu sufrimiento. ¿Ya? Y eso es un camino que tú debes seguir para que netamente se cierre un círculo, y es una base que se podría decir que tú estás viviendo en marcialidad, ¿no? En tranquilidad, encontrando paz contigo mismo. ¿Ya? Te explico las cuatro más o menos verdades. La primera, la vida en base al sufrimiento. Tú sufres porque quieres algo, nada más. Entonces, si te desapegas de esas cosas, cuenta que no vas a sufrir, ¿no? El tema del combate, la segunda, el sufrimiento viene en base al deseo. Yo quiero competir, puta, entonces, pero te van a sacar la madre, brother, vas a sufrir. Pero quieres aprender, hazlo. Ya, cuando tú encuentras la causa, ¿qué te llevó a pelear? ¿Qué te llevó a ese ring? ¿Qué te llevó a esa guerra? Es la tercera, y eso es lo que extingue en sí tu sufrimiento al vivir, ¿no? Y tú llevas una vida ya normal, tranquila, con paz en el transcurso. Te vivimos bastante para encerrarnos en una sola medalla, en una sola competencia, ¿no? Entonces yo creo que las artes marciales son para toda tu vida, que te hace cambiar tu forma de pensar, actuar y relacionar ante cualquier aspecto. Y claro, justamente un poco como lo que escuchábamos en el pequeño reportaje, era que también para, en general, ¿no? Creo que para muchos pueblos de todo el mundo, digamos, la parte ritual es muy importante, y vemos cómo para los pueblos asiáticos el tema ritual está muy presente, ¿no? O sea, cuida los detalles del cuidado de pasar la tradición de maestro a discípulo, de los rituales de iniciación, de los cambios de los cinturones, ¿no? De lo que también no solo es como decir ya me gradué o pasé ese nivel, ¿no? Sino que tienen como un contenido mucho más profundo de ritual. Exactamente, ponte aquí, a veces piensas que llegar a un cinturón negro es el tope, la mayoría de gente lo piensa así, ¿no? Llegar a un cinturón negro es la iniciación, que tú estás preparado para empezar una carrera marcial. Entonces, desde el cinturón, desde que tú ya tienes el cinturón más largo, después de tus 8 años, 6 años de entrenamiento, recién empezarías como la universidad, que sería ya un poco más en el ámbito psicológico, un poco hasta terapéutico, de trabajar un poco hasta con las cosas de los niños, ¿no? Entonces tú tienes que empezar ya a aprender ciertas cosas más que solo enseñar a golpear. Entonces aquí la marcialidad creo que no la basamos así, sino que vas avanzando a cinturón, al primer cinturón ya estás, ya te crees ninja. Ya quieres dar clases. Claro, ¿cuántos cinturones son? Según el arte marcial, o sea, ponte en el karate son 7 cinturones hasta el negro. En el taekwondo son 6. En el Muay Thai no existen cinturones, sino pasaron una, como le hicieron como para poder ascender en recién hace unos 20 años, te ponen un moncón en la cabeza que va significando otro, es una corona de iluminación. Cada rango que tú vas corriendo es como que vas aprendiendo ciertas cosas más que pelear, porque el primer rango sería ya que te subiste un ring y peleaste. Entonces ya tienes la técnica, lo que vas quitando es como que digamos la agresividad, vas educándote un poco más en ciertas cosas, volviéndote un poco más técnico y consciente de las cosas. Claro, bacanzazo, o sea, es todo un contexto, es toda una, toda una herramienta, así, no solo como no física, solo para defenderte física, sino es bastante más mental, yo creo, que física. Ponte, para mí, yo creo que la constancia de estar entrenado es lo que te vuelve, digamos, algo adicional, ¿no? Digamos, un poco más arriba de un ser humano, porque estás bramando energía de tu cuerpo. Claro. Pero si tu mente no está preparada, das cuenta que ese control de energía no lo vas a poder, no lo vas a soportar. Y después de esa energía... Es la que explota contra la gente en la calle o en ciertos problemas en la casa, ¿ya? Entonces eso es lo que, aprender a canalizar eso, es lo complicado de hacer un arte marcial, yo diría, ¿no? Claro, porque justamente yo había escuchado que a la gente que practica artes marciales hay como un ritual, no sé si es un ritual, una ley o algo así, pero es como que le sellan los puños, que saben decir, ¿no? O sea, que tú ya en realidad no puedes como ponerte a pelear en la calle, por ejemplo. Más o menos el tema del... Yo había escuchado que la policía pide a los dojos así la lista de los que... No, eso es solo es un mito urbano. En el boxeo... En el boxeo ahí existe ahí lo que es el sello de mano, ¿no? Cuando tú ya te vuelves boxeador profesional, la concentración deportiva de Pichincha o donde tú pertenezcas excede en algo que se llama cerrar el puño. Eres das cuenta que es como que un futbolista no te va a dejar que te patee en la calle, ponte. ¿Ya? Porque cuando un futbolista te patee en la calle te va a partir algo, ¿ya? Entonces es más o menos lo mismo. ¿Ya? En el ámbito vuelta marcial, no es que te sellen la mano, sino que tú vas avanzando y aprendiendo que eso no se hace para golpear, ¿cachas? Si no se hace, si es que quieres pelearte, tienes que entrenarte para competir con alguien que esté a tu nivel o igual que ti. O si eres más chucha, alguien superior. Y a pegarle a alguien sabiendo que tú estás haciendo, estás entrenado más fuerte, más con más confianza en ti, es ser abusivo. Claro. ¿Ya? Entonces eso es lo principal que se maneja en los hermanos. O sea, si ves a un guambra que está como que le ves, siempre llegan guambras como que alzados, se puede decir, ¿no? Sí. Son a los que nunca les enseñas a pegar, si no les tienes haciendo ejercicio y les empiezas a meter solo cosas en la cabeza. Entonces les haces cambiar totalmente una forma de... ¿Quieres aprender a pelear? Primero haz esto. ¿Quieres aprender a pelear? Primero haz esto. Primero compórtate y yo te enseño a pelear. Pero si quieres dolor, ven, yo te pego, no tengo problema. Claro, o sea, igual influye también cómo llegar a eso, como dice, de a veces malas crianzas. O sea, no sé de si decir malas crianzas, pero sí hay padres que crían así con los smartphones. O no sé, pues de ahí cualquier... Pero yo creo que más que las enseñanzas, yo creo que es a veces las actitudes de las personas, nos tenemos que conocer bastante. Yo creo que para hacerte policía, militar, hacer un arte marcial, sí necesitarías un examen psicológico, más sea de la persona que te está atendiendo. O sea, que te hagan unas preguntas como que sea básicas para ver si es que la plena no vas a causar, enseñar a alguien que quiere utilizar las cosas en mal plan. Ya, o si sabes que está en mal plan, o sea, puedes hacerle cambiar su forma de pensar, ¿no? Como digo, a veces la gente va, ¿por qué vas a un gimnasio a buscar aprender a pelear? Alguien te vio las huevas y quieres como que venganza, para desquitarse, ¿no? Claro, por venganza. Claro, otro es como que chuta, quieres según defenderte, ¿no? Aprender defensa personal, otro estás con sobrepeso, mejor me voy, puta, aprendo mejor a pelear y aparte bajo de peso. Yo entré ahí para quitar el estrés, trabajaba demasiado, pesaba como 260 libras y empecé a golpear un bolso. Fue tan emocionante que el primer mes ya me fui a pelear, ponte. No estaba preparado, obviamente, pero peleé. No podía mover las piernas porque estaba con sobrepeso. Pero en el transcurso de 6-8 meses, un año, bajé a 76 kilos, que fue un torneo en Guayaquil, un nacional en Guayaquil. Te das cuenta, bajé como 120 libras. Y bueno, y ahí sí me consta, ¿no? Claro. Porque yo le conozco ya al Fernando muchos años, y realmente sí fue como una transformación, ¿no? Que se pudo ver desde físicamente, pero también... Como tú nos dices, es porque hay mucho más por detrás. Hay bastante detrás de eso. O sea, como te digo, a veces levantarte todos los días a las 5 de la mañana, estar soportando palo, boxeando, te metiendo en terrorizos con tus mejores amigos. O sea, sentir esa sangre y sudor con tus panas, como se podría decir, te hace cambiar bastante la forma de pensar. Y te hace pensar en realidad qué es lo que tú puedes causar con tus manos, ¿no? ¿Ya? Entonces ponte tu cabeza y tu cuerpo es como que lo que influye en que tú utilices tus manos. Tus manos, tus piernas son armas incrustadas en tu cuerpo. Tú verás cómo las quieras utilizar. Y bueno, nos vamos a nuestro primer corte musical. Aquí una pequeña cancioncita. Esto es de Robert Tepper, No Easy Way Out. Hay una cancioncita de rock. Y publicitarios en Radio CCE. Te llevamos la información cultural cuando y donde lo necesites. Zona Cultura, tu informativo, por la 100.9 FM y 940 AM. Zona Cultura. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Bocapelo, Pura Boca, lanzamiento oficial de su nuevo trabajo discográfico. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, jueves 15 de junio, 19:30, entrada libre. Artistas invitados: Margarita Lazo, Ballet Metropolitano, Pacha Guillín, Alejandro Kennedy, Kevin Santos, X. Bocapelo, Pura Boca. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana. Aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el corazón del mundo para toda nuestra Vía Yala. ¡Carnavalito! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Volvemos con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy martes 13 de junio del 2017 estamos conversando sobre el significado de las artes marciales, de la vida marcial, de la filosofía en general de esta práctica, ¿no?, de estas disciplinas, con nuestro invitado Fernando Quimso. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook como Frecuencia Subversa Radio. También pueden escuchar los programas que ya se han realizado aquí a través de nuestro canal de YouTube. También nos encontramos como Frecuencia Subversa. Chéverazo estar aquí conversando de este tema, así que también se ha difuminado bastante en el país, en Latinoamérica también, sobre las artes marciales, y conversar un poco así sobre lo que estábamos conversando de este tema de defensa personal, o no, que a través del marketing o la publicidad como que te venden eso de que al momento vas a poder desarmar al instante a tu contrincante o algo así, cuando aquí Fernando nos decía que más bien es como construir un sentido así de conciencia o un sentido, no sé si crítico, hacia lo que te pasa, las cotidianidades. Más o menos, verás, el tema, como te digo, cuando tú, en defensa personal, como te digo, el entrenamiento, si es que alguien te pone una pistola de madera y te tiene más de 3 minutos en la cabeza y te dice, haz 3 golpes y tú le desarmas, es cuenta que en la calle eso no va a pasar. Claro. O sea, el man que te quiere meter un tiro, te mete un tiro desde 3 metros más allá antes que tú te le acerques. Ya en el tema de armas blancas, ponte, como te decía Bruce Lee, por tomar un ejemplo, él te decía que siempre que tú pelees, que te enfrentes a cualquier arma, si recibes un corte o te topan, estás perdido. Entonces lo que tú haces es disuadir, es como que te enseñan a que manejes un poco más de tu concentración ante y manejar la desesperación del atacante, ¿no? El que te quiere atacar está apurado, está drogado, está excitado, el man quiere solo lo que tengas y correr. ¿Ya? Si tú te pones en el mismo plan, en poderte excitar, cosas esas, cuenta que están llegando 2 choques demasiado groseros, que uno de los dos al fin y al cabo van a salir lastimados. Claro. Lo que tú no quieres, lo que tú quieres es simplemente salir ileso, o sea, no salir golpeado, ni que el otro salga apuñalado, ni nada de eso. Entonces lo que se hace, como te digo, es más manejar distancias. Como te digo, es tus brazos, tus piernas son armas, incluso que lo que hacen es generar una distancia. Y así es que el otro lo es que ya desde la distancia manejas tu sentido común, de que está un cuchillo, grita, hazte un lado, pata y corre. O sea, no te hagas el super varón ni el que yo soy el puñetazo del grupo. Aprender a desarmar, a tener esos ataques son bastante tiempo, como te digo, y bastante más concentración en uno mismo para exponerse ante ese tema de superhéroe, ¿no? Sí, pues. Hasta el mismo policía, hablando del tema, de que según ellos son los que nos sirven y nos protegen, no se te meten enfrente de un arma blanca siquiera. Tú has visto que cuando les llaman a resolver un problema en la calle con gente ya un poco más pesada o densa, ellos manejan su distancia, teniendo armas y según estando preparados para la situación. No se diga a ti que estás entrenando para una forma de vida más que para una competencia o para que nadie te robe en la calle. Claro, y no estás tan expuesto tampoco. Exactamente. Y justamente, Fernando, no sé si nos explicas un poco acerca de este taller que se va a realizar en poco tiempo, que usted, no sé si tú estás como ayudando en la coordinación de la organización. Verás, más o menos es un taller de artes marciales, por eso tú lo buscas en el Facebook como taller de artes marciales. En sí, va a constar con dos sábados, de 4 hasta las 6, hasta las 8 de la noche. Vas a aprender golpes básicos, vas a aprender, digamos, derribos básicos, desplazamientos, pero lo que más vas a tener son charlas y, digamos, experiencias de artistas marciales de Quito y de algunos invitados de afuera. Son reconocidos, entre ellos está Adrián Salazar, que es peleador profesional de MMA, recién llegó de un curso de entrenamiento en Estados Unidos que se basaba en sí a lo que es artes marciales híbridas. ¿Ya? Vamos a tener la presencia igual de alguien de la concentración de la concentración deportiva relacionado con el Wushu, que son más o menos lo que tú estabas conversando acerca de lo que escuchamos al principio de la lanza. Es un arte marcial china en sí, es el Wushu, que es digamos el nombre. Se separó el Kung Fu hace muchos años y se hizo Sanda y Wushu. Ya, el uno es el boxeo chino y el otro es el que haces proyecciones, ciertas cosas, formas musicales. ¿Ya? Claro, tenemos, hasta modelan. Que es una forma musical, entonces tú haces coordinaciones con saltos, patadas, con música, ¿no? Y según una coreografía como que fuera una danza contemporánea, pero con un poco más agresiva, ¿no? Claro, igual, pero sí puedes atacar. Un primo así sabe hacer del Wushu. Ni siquiera sabía que existía. Y el man lleno de medallas y todos los primos así, ese loco, peleadorcísimo. Y el man dice, no, es solo por modelar. Y era así porque él hacía esas poses. Claro, son ponte en el taekwondo tenemos vuelta las punces. Tienes aquí hay competencias de punces que son como que digamos las katas o los movimientos principales que tú necesitas para combatir. Ya, entonces tú para ascender tienes que aprenderte tantas digamos punces y tener un torneo. A veces la gente se despreocupa de las punces porque le dices aburrido, yo quiero pelear. Pues no sabes punces, no vas a poder pelear. En el karate do tenemos igual lo que son las katas. Entonces te tienen haciendo katas durante todo el día y dices, ¿por qué estoy moviendo las manos? Eso es lo que te ayuda a pelear. El ser humano aprende por dos cosas, o la repetición o el shock. ¿Ya? Entonces, si yo te digo, tópate la cabeza 10,000 veces, tú estás topándote la cabeza, yo te paso un chirlazo y si no quisiste repetir vas a tener un golpe en la cara, ¿no es cierto? Claro. Entonces no aprendiste porque subiste 1,000 veces, sino por el golpe. Entonces, o repetición o shock, no tienes otra forma de aprender. O sea, son formas como mecánicas también de reaccionar. El humano es, digamos, más que mecánico, es psicológico, es psíquico, ¿no es cierto? Entonces son ejercicios más psicológicos que de cualquier agresividad. Si yo me paso topando la mano con mi dedo, llego a un punto de sensibilidad que ya no voy a sentir eso. ¿Ya? Es como el ejercicio del perro de Pavlov. ¿Ya? Tú vas manejando en sí la conciencia de las personas en base a lo que vas generando repetitivamente. Y si no aprendes, es como que... Claro. Claro, y bueno, y un poco más sobre este taller, entonces, sí, ¿cuándo se va a hacer? ¿En dónde? Ya, el taller va a ser en Flora, en sí. Flora es en el restaurante vegetariano. Es justo detrás de la ex embajada americana. Sí, y tú te bajas en la parada de la Patria y caminas por la Leonidas Proaño. Leonidas Plaza, sí, hasta la Washington, y ahí vas a ver Flora, es un restaurante vegano. Sí, ahí vamos a realizar el taller. Como te digo, van a venir varios marcialistas a nivel nacional que van a dar como que digamos ciertos movimientos en base a la charla que estamos teniendo en este momento, ¿no? ¿Se debe tener como alguna experiencia para caer al taller o puedes ir así sin puedes saber nada? Sin saber nada. Yo puse ahí en el evento en el Facebook, ponte que los novatos sin experiencia, sin nada, lo único que necesitas llevar es una pantaloneta, una camiseta, ropa deportiva para entrenar, tu agua y nada más. Y para la gente que ya sabe, ha hecho alguna vez, ya saben lo que tienen que llevar, ¿no? Bucal, inguinal, guantes, vendas, bucal, porque sí vamos a topar, o sea, sí nos vamos a mover. Eso en sí, como te digo, tú hasta para aprender a defenderte, tienes que aprender a recibir, ¿no es cierto? pues ponte para las mismas chicas, nosotros lo que hacemos siempre cuando hay talleres o cosas ahí, lo que hacemos es que entrenen con hombres. ¿Cuál es el primero que te va a atacar en tu vida como mujer? Va a ser un hombre, no una misma mujer, y va a ser alguien más fuerte, más grande que tú. Claro, entonces, si es que tú entrenas con alguien más fuerte y más grande que tú, obviamente vas a poder resistir ese golpe. Vas a subir el nivel también. Y se puede decir, tienes un poco más de tolerancia y ya sabes a la fuerza que te sometes. Sí, en tema de autodefensa está súper bacán así también esa idea, como para que la mujer pegue durísimo. Sí, y aparte resistir, o sea, si tienes otra forma. Como te digo, siempre que entrenan entre mujeres a veces solo se rozan, ¿no? Y eso en la calle no te va a ayudar. Pues claro. Hasta para hacer un arte marcial, o si te quieres meter a aprender, que te den y da. O sea, eso es una de las partes primordiales. Claro, en el entrenamiento. En el entrenamiento. Y bueno, ya saben, a todos los que nos están escuchando, si están interesados en este taller, realmente es un taller que va a retomar la parte esencial, como todo lo que estamos hablando, ¿no? De qué realmente significa el arte marcial. Se va a tomar en este taller, van a venir varios invitados importantes a compartir sus enseñanzas. Nosotros también en la página de Facebook de Frecuencia Subversa vamos a estar compartiendo el evento para los que están interesados puedan inscribirse. Entonces, ya saben, este sábado primero de julio. Ajá, es este sábado primero de julio y el próximo que viene, ese vuelta va a ser en la Casa Uvilla. ¿Sí? Ah, el primero va a ser aquí en Flora, como te digo, vamos a tener algunos invitados. El costo del taller es $25. Si es que tú te inscribes antes del primero, es 2x1, puedes venir con un amigo. Bacán. ¿Sí? Entonces es más factible siempre que vengas con alguien adicional para que puedas entrenar como que con alguien conocido. Ahí se van intercambiando parejas y vas aprendiendo un poco más. Y como tú decías, es para todos los niveles. Para, o sea, todos los niveles. La gente que nunca ha hecho nada va a tener una buena charla, y si quiere, como que digamos, van a venir bastantes escuelas que tú puedas decidir en a qué escuela puedas dirigirte, enfocada a qué arte marcial quieres hacer o si quieres hacer una forma deportiva de combate. Entonces, ponte, vamos a tener instructores de Brazilian Jiu-Jitsu, de la Escuela Cabo Club del Sur, de una kamikaze. Vamos a tener un profesor de Muay Thai de la Tila. Vamos a tener el Mushu de la Concentración Deportiva de Pichincha, un boxeador igual de la Tola. Sí, y yo voy a ser como, digamos, el moderador y el que va a estar conversando en sí, haciéndoles calentar y un poco de ejercicios. Chévere, igual que pueda salir del espacio así solo de la pelea física y se pueda hablar al respecto, o sea, sí va a haber como... Es como vamos a hacer un pequeña mesa de trabajo, un congresillo, que todos los, mientras van llegando en diferentes horas los instructores, tienes como que, a ver, vamos a hacer este movimiento, esto, y una mesa de diálogo, ¿no? Donde puedes preguntarle qué te pasó la primera vez que subiste a un ring, cuándo fue la primera vez que te rompieron una ceja. Las anécdotas, ¿no? Claro, anécdotas en el ring, en la vida del deportista, y igual en todo eso. Como te digo, no es solo subirte a un ring, sino que a los locos les ha ayudado bastante ser marcialistas en el transcurso de su vida. Soportar, digamos, pérdidas amorosas, soportar una muerte de un familiar, te ayuda a que seas un poco más frío y calcular en ciertas cosas. Que te das cuenta que el apego a veces en ciertos sentidos es malo, ¿ya? Que mientras tú estás, claro, o sea, no te dejas sin sentimientos, pero sí eres un poco más racional ante las cosas, ¿no? Claro. Bueno, y también como el forjarse a uno mismo, como tú dices, es ese acto de a ti mismo irte superando a través del ejercicio y del trabajo del cuerpo, pero a través del cuerpo trabajar la mente y el espíritu. Sí. Es como realmente yo también me estoy motivando. Nunca, claro, he hecho artes marciales. Ponte la palabra mismo forjar. ¿Qué significa? Te das cuenta que eres un metal duro, totalmente sólido, tieso. Heavy metal. Ya, heavy metal. ¿Sabes qué es el que eres? Eres un palo, eres un metal fuerte, ¿cacha? ¿Y cómo te forjan cuando quieren hacer? Te calientan a cierto nivel tan alto y te entranzan a meter golpes sin miedo para que te quedes netamente con filo, apuntando y formando una espada. Y bueno, aquí sí, nos vamos con otra cancioncita más hablando del heavy metal, no mentira. Aquí una de Motorhead. One more fucking time. Oh, life is a mystery. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Volvemos con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy estamos conversando junto a nuestro invitado, Fernando Quinzo, sobre las artes marciales. Estuvimos también, nos estuvo comentando acerca de este taller que se va a realizar el sábado primero de julio, también para todos los interesados en inscribirse. Y los dos primeros sábados de julio, ¿no? Uh-huh. Esos son los dos primeros sábados de julio. Pero en el Facebook le vas a encontrar como el primer sábado de julio. De ahí el otro es en otra locación, por eso no estás. Pero ya como vas al taller ya sabes dónde ir y todo. El primero, como te digo, es en Flora. Tú llegas a las 3:30, siempre llega puntual, que eso es lo principal para hacer un arte marcial, yo creo. Desde ahí más de todo, ¿no? Ahora, si quieres aprender y llegas a las 5 de la tarde, te prometo que no vas a poder ni ingresar al taller. Claro. Son cosas, yo creo que lo principal para ser un arte marcial, más que ser puñetazo, grandote o fuerte, es tener disciplina y tener las ganas de querer hacer algo adicional. Chéverazo, sí, súper importante tener eso, como esa idea del arte marcial, porque tal vez, no sé si es que por medios o por algo, los primeros acercamientos que se puede tener actualmente así a las artes marciales es viendo así a través de esos... de esos canales así de televisión por cable, así que venden full, así... Te venden MMA en sí, y la gente, como te digo, tú compras o tú adquieres lo que tú ves. Ya, en ellos lo que te venden es la nota occidental, ya como digamos comercializada. Vendes peleadores, como vender gallos de pelea, ¿no? O sea, ya claro. Tienes tus peleadores, ya tienes un espectáculo, no tienes marcialidad, un espectáculo. Más que exponerte y luchar contra ti mismo, que sería luchar hasta llegar a ese nivel, ¿no? Claro, igual son como de la final de formaciones. Por ahí también la lucha greco-romana ha quedado como olvidada también por esas WWE o no sé. Es que ponte la lucha como... greco-romana aquí no es como conocida en sí. O sea, ponte la greco-romana, utiliza la mayor gente aquí para... en vez de mezclar así el jiu-jitsu, utilizan lucha greco-romana o olímpica. Ya para manejar algo de suelo, sí, para ser un peleador completo, se podría decir, ¿no? Necesitas tener un arte marcial de pie, puede ser boxeo, que no es un arte marcial, pero es un deporte de contacto fuerte de pie, taekwondo, kickboxing, muay thai, que es una de las más fuertes, y aparte complementar para que tú tengas un respaldo en el piso, que puede ser judo, puede ser Brazilian Jiu-Jitsu, el mismo Jiu-Jitsu japonés, puede ser... Y el ninjitsu también. El ninjitsu es es considerado un arte marcial ancestral, ya que viene de la parte de Japón, de los ninjas. Es una separación entre ninjas y samuráis. Ya, los samuráis son considerados como, digamos, la élite de Japón, que fueron los primeros que aprendieron artes marciales. Fueron, digamos, los hijos de generales, gente de ese estilo, ¿no? Un poco más... Elitista, posicionado. Y el ninjitsu fue como que, digamos, los empleados, la gente que igual fue a la guerra, pero la carne de cañón, ya la que estaba, en vez de tener su palacio y su dojo, tenían como que su casa de caña botados a nivel del mar, y que su nota era también aprender porque ellos también estaban en la guerra. Entonces fue como que, digamos, la parte sumisa, la parte del proletariado, fue la que empezó a hacer ninjitsu en ese tiempo en el Japón. El ninjitsu es, como te digo, es más un arte marcial tradicional, en base a que roles, un poco de desarmes, pero son más movimientos en base a animales, a forma de animales. Ahí es los que les ves esas poses medio raras que tienen. La guardia es un poco más distinta a las de otras artes marciales, porque tienes una guardia abierta, te dinamizas en un lado horizontal más que de frente. Entonces lo que ellos te dicen es que tú ahí tienes la visibilidad hacia cuatro puntos. Es otra forma que los japoneses utilizaban en ese tema. Igual también es interesante, como aquellas otras artes marciales. Conozco a una maestra, ella hizo por muchos años Kung Fu, maneja espadas y un montón de armas, y es una señora mayor de más de 60 años, Y, por ejemplo, ha sido bien bonito porque he tenido la oportunidad de hacer con ella Qigong. Y era bien interesante como ella decía que, claro, ella ya no es tan joven, ¿no? Entonces ella decía que ahora ella solo practica ya Qigong, que es una forma, diga, es parecido al Tai Chi, así como meditativo y con movimientos suaves, etcétera, y que está como destinado a la sanación del cuerpo físico. Entonces ella decía, por ejemplo, saludamos al sol, pero esta respiración nos ayuda a descargar la ira del hígado, nos ayuda a esta respiración, nos ayuda a abrir los pulmones. Entonces también es interesante ver cómo en las artes marciales también hay varios tipos, ¿no? Y no solo combativas, también estas que, como les digo, es más como para la salud. Contemplativa. Y gente que dice, ya a cierta edad ya no puedes tener como esos de contacto, digamos, ¿no? De lucha, así de contacto, sino ya como más suave, digamos. Es que como eso te digo, o sea, aquí el problema es que está mal tergiversado el tema de artes marciales, porque todo el mundo solo quiere ganar una medalla o un torneo. Ser reconocido, tener trascendencia, ¿ya? Y haz cuenta, tú conociste a una persona de más de 60 años que sigue realizando artes marciales sin tener ganas de pelear con alguien, ¿ya? Pero eso le ayudó a seguir con esa vida de sanación. Más que la sanación, haz cuenta que si tú entrenas todos los días, aunque sea te hagas 10 flexiones y unas 50 abdominales todos los días, tu cuerpo va a estar mejor que el de cualquier persona, ¿ya? Y eso te va a ayudar mentalmente, a tu misma autoestima, a todo. O sea, si tu cuerpo está bien, tu mente igual, y peor, tu espíritu, si es que sabes manejar bien las cosas, ¿no? Claro, súper importante tener como esa perspectiva, una forma distinta como de ver la cuestión, porque tal vez, no sé, pues sí la gente como tal vez por ego, por exceso de ese ego, como que necesita ese reconocimiento y no hace las cosas así como por uno mismo, igual como para romper ese estigma tal vez que tienen esas artes marciales, así como cuestiones que son simplemente para imprimir violencia, para generar así destrucción. Claro, si no... Es que eso es ponte, yo creo que es la actitud de la persona que busca aprender eso. Entonces ponte, yo he manejado bastante gente a nivel calle, o sea, de control de agresividad. Hice un taller con los de la Sur Oscura, una vez me acuerdo, me llamaron todos esos locos que querían como que según abrirse del tema de violencia y tener algo adicionalmente que hacer. Entonces les reunía yo a ellos en la Carolina, eran más de 40, 60 locos que todos, vos veías, sabes lo que es la suerte, todo el mundo era más agresivo que otro. Entonces llegamos a un punto casi de 3 meses de entrenamiento que cada uno de ellos hasta incluso ya no iba ni a la barra, porque sentían más tranquilos, más desahogados de esa ira que genera irte a gritar a veces por un equipo y esa nota. Y eso que dicen que ese es el desahogo. Ese es el desahogo, y eso es lo que a veces yo veía que era lo que más le llenaba de ira. Entonces al iniciar a golpear, al empezar a desahogar eso, fue como que ya no les interesó mucho, ¿no? O sea, seguían que teniendo la pasión por la camiseta, las cosas, pero ya no se metían golpes cada vez que iban al estadio. O sea, la final... Es como un compromiso más que tener una pelada, no mentira. O sea, diría por ahí algo va... así, más o menos, claro, es una responsabilidad casi. O un pelado ya. Que es una responsabilidad así. Bueno, aquí les leo algo que justamente encontré. Dice en japonés, dojo significa el lugar de la vía. En él se practica el budo, equivalente a un templo. El dojo es un lugar sagrado en el que se recibe una enseñanza, en el que uno ejerce y se regenera. Pero el budo, repiten los maestros, no se practica solamente en el dojo. Es el arte de vivir que se experimenta en cada instante. El verdadero dojo, añaden los maestros, es el que el discípulo debe construirse en su corazón, en lo más profundo de sí mismo. Uh-huh. Es como cuando tú aprendes el budo es, das cuenta que lo que ellos te dicen que es tu cuerpo en sí. El budo es el cuerpo. El cuerpo, o sea, es lo primero que tú tienes que manejar, lo tuyo, lo único, tú eres único en sí. Ya, entonces no te botan a ego porque te menosprecian bastante en ciertos comentarios en las artes marciales, te hacen que seas más humilde en ese tema, ¿no? Entonces a veces sí es como que pasas más agachado la cabeza, más tranquilo, pero evitas un montón de problemas, encuentras paz más que agresividad, entonces evitas problemas, no sales, es otro sentido, es otra forma de vivir. Claro, sí, chéverazo igual poder compartir como esa idea, esa perspectiva sobre las artes marciales también, que se pueda conversar del tema también, porque igual ni siquiera en las secciones deportivas de los noticieros es como que intentan topar el panorama de artes marciales. No, aquí casi siempre hemos vivido en una mafia, yo creo, de comunicación, que lo único que tienes aquí es fútbol. Sí, o sea, puta, si hablamos de deportes, aquí tenemos boxeadores que han pasado a un montón de lados, tenemos corredores, tenemos un montón de cosas, pero aquí solo es fútbol. Claro, chéverazo, y más bien que se pueda hablar un poco de esto, que se entere la gente sobre el taller de artes marciales que se va a dar y que van a venir algunos talleristas así de otros lados ahí que puedan confluir también para meterles esos también al asunto, ¿no? Así es, y bueno, aquí también inspirar a la gente a que se anime a, como tú dices, cualquier disciplina que uno pueda entrenar el cuerpo en general ya, uh-huh. ya puede como ayudar a esto que estábamos conversando, ¿no? De mantener un equilibrio, una armonía, de ir generando también una forma de desahogo. Y pues, compañeros, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber venido. Les comento, la próxima semana vamos a tener un programa especial por Inti Raymi. También van a estar aquí los compañeros de la Red de Casas Culturales Independientes a contarnos un poco de las iniciativas que están desarrollando por levantar esta fiesta aquí en la ciudad de Quito. Y pues hay un montón de eventos también interesantes. Este 16 de junio es importante, les comento, es la Marcha por la Paz, Justicia para Andrés, solidaridad al compañero que fue brutalmente asesinado aquí de la radio. También nosotros como Frecuencia Subversa nos solidarizamos en esta actividad que van a realizar justamente para que no quede impune. Y como decía el compañero, hay muchas formas también de evadir esta forma de violencia aquí en las ciudades. También van a próximamente, la próxima semana también va a haber el Inti Raymi, digamos, se va a estar festejando, pero también hay un plantón importante nacional contra la entrada de los transgénicos en el Ecuador. Esto va a ser el 21 de junio a las 3 de la tarde en la Plaza Grande. Chéverazo, ahí pilas, atentos a toda esa información, a todas esas actividades que se vienen este y el próximo mes. Y creo que con esto estaríamos despidiendo, Fernando, si es que tienes unas palabritas ahí, saludos, igual. Bien, muchachos, agradeciéndoles por la invitación al programa. Acá nos vemos el sábado primero ahí en Flora para el taller. Los esperamos, muchachos, acuérdense, es un 2x1 si se escriben antes en el Facebook. Y nada más, creo que, como les digo, agradecerles, un saludo ahí a todos los brothers que nos escuchan, que nos conocen. Ahí los panas del Quito Tambo, que siempre estamos haciendo cualquier cosa por exteriormente hasta volver a tener un espacio para reventarlo. ¿Qué pasó? No sé, el espacio del Quito Tambo está... Como era rentado, nosotros simplemente ya lo dejamos, ¿no? La mayoría, los dos personas que son parte del colectivo tuvieron que viajar. Entonces era como que preferimos dejarlo un poco en stand-by y empezar a abrir el tema mismo de la casa, pero a nivel ya todo Quito, no solo un espacio, ¿no? A plenas, o sea, a abrir el colectivo. Abrir el colectivo ya para manejo de otras cosas. Yo creo que ya el manejo de utilización de espacios se va fuera de una casa. Chéverazo, bacán, bacán esa iniciativa. Gracias, ahí pendiente. Gracias, Fernando, por venir, por este tema que realmente da para seguir hablando por más tiempo. A lo mejor en algún otro momento puedes estar con nosotros. Claro, gracias. Sí, esa es igual con lo del tema de nuestro compañero. También creo que podríamos profundizar mucho más sobre el tema. Sí, igual el minuto y las horas que sean de silencio y luto necesarias para el compañero. Solidaridad, resignación para la familia. Y esto ha sido todo por hoy con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hasta el próximo martes. Chau. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.